A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. Estamos haciendo esta reunión de tipo navideña, de tipo recordatorio en relación a lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hacer un estudio breve. Tampoco entraremos a un estudio extremadamente profundo en lo que es Mateo capítulo 2 y vamos solo a ver el versículo 1 hasta el 12, estos 12 versículos, y hoy vamos a ver algunas efemérides que sucedieron en relación al nacimiento de Jesús, que se trata de la venida y llegada de los magos de Oriente a Belén, a la casa donde estaba el niño. Vamos a tratar de sacar detalles históricos, detalles bíblicos y textuales que tenemos acá, para que entendamos algunas cosas, porque van a ver algún, si ustedes lo leen así en una forma rápida, entonces como que, bueno, sí, qué lindo, vinieron los magos de Oriente, ya le dieron las cositas, pero hay detalles en este pasaje que no sé si ustedes se dieron cuenta, posiblemente cuando vamos a empezar a charlar el tema, van a decir, sí, yo me había dado cuenta de eso, pero la verdad me llamó la atención. Pero les voy a dejar picando algo interesante en relación a este pasaje que sí lo vamos a ver. ¿Por qué los magos de Oriente llegaron a Herodes y a preguntarle dónde estaba el niño si la estrella les estaba guiando? Si la estrella se movía y les estaba guiando, ¿por qué llegaron a preguntar a Herodes y cosas? Una pregunta interesante en el pasaje que uno se puede hacer y decir, si la estrella les guiaba, hubieran ido atrás de la estrella y ya está. ¿Por qué pasar por Herodes? ¿Será que no habrá algo que Dios quería detrás de esta llegada de los magos a Jerusalén? Vamos a leer el pasaje para reconocer y para entender un poquito mejor esto que pasó en una parte relacionada al nacimiento de nuestro Señor. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judea, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore». Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño y con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra, y siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, partieron a su tierra por otro camino. Bien, hasta aquí llegamos con la lectura y vamos a centrarnos solamente en esto. Sigue el pasaje y habla de la huida de José a Egipto con María, con el niño, porque Herodes dice que lo iba a buscar para matar, y dice que Herodes también después mandó matar a los niños de 2 años para abajo, para que no vivieran más esos chicos en la zona de Judea. Incluso sospecho que hasta los de Jerusalén fueron muertos en ese momento, y se cumple esa profecía que dice que Raquel llora a sus hijos, una profecía que estaba en el Antiguo Testamento en Jeremías. Ahora, comienza el relato de Mateo. Mateo, recuerden que enfatiza mucho el aspecto del reino y del nacimiento del rey. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y comienza por el lado de José, desde el aspecto monárquico de Jesús. Mateo se encargó mucho de ver el nacimiento de Jesús desde de la ascendencia davídica de Jesús, cómo él tenía que llegar y venir desde David sin ningún corte, sin nada biológicamente. Jesús tenía que nacer de David. Ahora, él va, como Mateo iba desde un aspecto también religioso. Recuerden que él era levita, a él se le llamaba Leví también, después se lo conoce como Mateo, pero él era alguien que estaba muy cerca del sacerdocio. Por eso es interesante que solo él registra el relato de los magos y qué le regalaron. Esos tres regalos ya lo vamos a ver ahora al final del estudio, de qué se trata y por qué le trajeron eso y no otra cosa. Porque bueno, le trajeron diamantes, piedras preciosas. ¿Por qué le trajeron oro, incienso y mirra? Porque habían otros regalos muy caros también en su momento. Pero le trajeron eso y vamos a ver el significado de cada uno de estos regalos. Ahora, Mateo hace ver que llegan estos magos y es el único evangelio que relata la venida de los magos. Lucas ni lo menciona. Pero Mateo, por ejemplo, no habla de la llegada de los pastores. Lucas sí, habla de la llegada de los pastores. Pero a Mateo ni le importó, porque Mateo se enfocó en el rey. Mateo se enfocó en ese rey que ha nacido, en ese hijo de Dios que había llegado, el monarca del cielo que había bajado en forma de un bebé y llegó. A Lucas le interesaba ver que Jesús naciera como alguien inocente y sin pecado de una pecadora. Aunque el catolicismo dice que no hay pecado en María, pero él nació de una pecadora, pero nació como un ser santo. A Lucas le interesó mucho la humanidad de Jesús, santa, pura y sin mancha, y todo lo que se tenía que hacer. Pero Lucas, es interesante que en el capítulo 3 al final, recién en el capítulo 3, hace la genealogía de Jesús, pero lo hace desde el lado de María. María también tenía que ser de la descendencia de David. También tenía que venir desde David, pero venía desde el lado de Natán, ese hijo de David. José no venía desde Natán. Acuérdense, esto solo lo voy a dejar como un dato. Del lado de José, que primero biológicamente no nacía de José, entonces estaba complicada la situación, porque el embarazo de María fue un milagro, fue algo milagroso y fue una concepción por el poder del Espíritu Santo. Entonces, desde José, aunque José iba a ser su padrastro y era descendiente de David, José tenía un problema en la ascendencia, que estaba un tal Jeconías. Y este Jeconías había sido maldecido por Dios y de su descendencia no vendría el rey de Israel. Eso Dios lo había dicho. Entonces había un problema por José, que si hubiera sido de José, hijo Jesús, no iba a poder ser el rey de Israel. Pero por el lado de María sí. Porque por el lado de María venía por otra ascendencia davídica. Recuerden que David tuvo muchos hijos. Tuvo varios hijos. Es cierto que Salomón es el que continúa principalmente, pero Salomón tuvo otros hijos y entre estos estaba Natán. Y ese hijo, no Natán el profeta, no confundamos con Natán el profeta en la época de David, es otro Natán, es un hijo del lado de Salomón, pero venía por ahí la ascendencia davídica de nuestro Señor Jesús. Así que tengamos en cuenta esto. Ahora, en relación a los magos, que va a ser nuestro tema principal hoy, dice, y cuando nació Jesús, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. La pregunta siempre es, ¿ese oriente? No sé si cuando ustedes leen esta historia, porque muchos solo leen, saben qué es la historia, y dicen, bueno, qué bueno, vinieron los magos, pero hasta ahí llegó la historia. Y más si ven los pesebres que arman por todos lados. Le voy a decir algo, perdónenme hermano, pero si alguno pone en el pesebre a los magos, a los tres magos. Primero, no eran tres magos. No se sabe cuántos magos eran, pues no dice cuántos eran. Segundo, no estuvieron en el pesebre y en el día que nació. Ahora lo vamos a ver en un rato. Ellos no llegaron al establo, nunca llegaron al mesón. Ellos llegaron a la casa donde estaba el niño. ¿Entienden la diferencia? Y no llegaron, como vamos a ver enseguida, no llegaron el día del nacimiento. Ellos vieron la estrella y empezaron a seguir la estrella, pero no, ellos recién habían comenzado su peregrinar cuando apareció la estrella, que de alguna manera le anunciaba a ellos, que a esos magos, solo para eso, no apareció para que todos tengamos la estrellita arriba del arbolito. No, no era para eso la estrella. La estrella era para los magos de Oriente, solo para ellos. ¿Por qué? Porque estos magos de Oriente, que según los historiadores y Josefo, que fue un historiador judío muy importante y de muy buena, digamos, de buena información y de confianza, él dice que los magos que habían llegado en el momento que nació el Mesías, como lo llama Josefo, o como Jesús también, el gran maestro lo llama Josefo también, Dice que ellos habían venido de la zona de Persia y de las zonas de la antigua Babilonia. Dice que se cree que los magos fueron de alguna manera influenciados en sus antecesores y de ahí siguieron en la descendencia de estos magos y de los sabios de Persia y de Babilonia, habían sido influenciados por Daniel, quien les habló a ellos de la sabiduría divina y que un día vendría el Mesías. ¿Y por qué sabían los tiempos? Porque ellos manejaban el tiempo, ellos sabían que iba a haber una señal. No sé si era la estrella o cómo, pero ellos sabían que iba a haber una señal importante que un día el Mesías iba a nacer, y Daniel sabía eso. Porque Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, habla del rey, habla del Mesías y habla del rey que va a gobernar a las naciones y que se impondrá sobre todos los reyes. Capítulo 2, la gran imagen y que es destruida por una piedra que cae del cielo y que esos reinos serán destruidos y se iba a levantar un reino que jamás sería conmovido. ¿Entienden? Los sabios de Babilonia y de Persia conocían muy bien lo que era la historia y Daniel había compartido el evangelio dentro de su cautividad. Y aunque él vivía como un príncipe en Babilonia y también después en Persia, principalmente bajo Darío, el Medo, aunque él vivió como un príncipe y un líder entre los sabios, todos saben que Daniel era una persona que no se callaba las revelaciones que Dios le daba a él. Y no solo la compartía con Israel, la nación cautiva en su momento, sino que la compartía con muchos sabios, que algunos lo desechaban y otros lo tenían en cuenta. En el caso de estos magos, así se los nombra ellos, algunos lo llaman estos sabios, magos, ¿por qué se les decía? Recuerden que la palabra magos en Medio Oriente no siempre es ese que hace ilusiones y hace magia y hace pócimas para curar gente. Y hace magos eran esas personas que tenían un conocimiento más elevado del montón. Eran personas que tenían una capacidad mental muy diferente y muy intelectual en relación al vulgo y al pueblo. ¿Y a qué le consideraban magia? A que ellos podían verdaderamente descubrir ciertos misterios, ciertas situaciones, ayudar a que se puedan revelar, y por eso le llamaban magos. No solamente, habían magos, por supuesto, que hacían esas locuras y esas chanchadas y demás cosas o ilusiones ante la gente, como el caso cuando vemos en Hechos el caso de Simón el mago. Él dice que hacía trucos y hacía ciertas señales y ciertas cosas, y a todos le tenía con la boca abierta por lo que hacía. Pero muchas veces estos llamados así magos eran en realidad los sabios. Si ustedes van a la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel, él dice que él llamó a sabios, astrólogos y a los magos para que vengan y le identifiquen cuál era su sueño, porque él, entre comillas, se había olvidado su sueño. En realidad le estaba probando si eran magos o sabios. Pero muchas veces se los encerraba en este título, a todos se les encerraba como magos, como personas que estaban dentro de eso. Esto es en un lenguaje, digamos, de Oriente o Medio Oriental, depende de la zona que ustedes están, en la zona asiática y en las zonas alrededores de Israel o los países alrededor de Israel. Se le llama la zona de Siria, zona de Arabia, zona de lo que es parte del Mediterráneo. Se le llama Medio Oriente porque es el centro, para Dios, es el centro de la tierra. Acuérdense que en la profecía se dice que Israel es el centro de la tierra. El centro de la tierra no es el Ecuador para Dios. El centro de la tierra no es el país de Ecuador o, no sé, Estados Unidos o algún país de Europa muy famoso y muy preponderante. Para Dios, el centro de la tierra es Israel y de ahí se va el evangelio a todas las naciones. Primero en Jerusalén, y Jerusalén es la ciudad central y capital para él. Hoy pueden decir que es el Parlamento Europeo en Suecia, hoy pueden decir que quizás las Naciones Unidas en Estados Unidos. Hoy cualquiera puede decir, para Dios, Israel es el centro de la tierra, es la capital de su reino. Desde ahí, estos magos conocían todo esto porque Daniel había hablado muy bien con ellos. Les había dicho y esa tradición fue oralmente transmitida, toda esa historia, todas esas profecías que Daniel les dio a muchos de esos magos. No todos creyeron, repito, no todos creyeron, pero algunos sí. Y estos piadosos magos, estos piadosos sabios de Oriente, se embarcaron, se encauzaron en un viaje por el desierto, por montañas, por lugares a donde iban. No sabemos si eran 3, 4, 12, muchos creen que eran bastantes magos, porque que toda Jerusalén se admiraba de la llegada de estos hombres y de estas personas, se ve que era algo, un movimiento, un séquito importante. No estoy diciendo tampoco que eran 100, 300, pero habrán sido más de 3. Habrán sido bastantes, pero recuerden que para la época de Jesús, Jerusalén era una ciudad. Recuerden que a veces lo que eran los viajes, esto se hacía por terrenos escabrosos, terrenos que eran muy difíciles de poder hacerlos, y ellos venían. Por eso les llevó tiempo desde que vieron la estrella y pudieron empezar. Pero dice que llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y vinimos a adorar. Ahora, o adorarlo. Ahora, hay un interesante modo que está el verbo vimos, tiempo pasado. No dice estamos viendo solamente, vimos en oriente, allá, lejos, vimos la estrella. Y por eso salimos, por eso emprendimos desde oriente el viaje, porque vimos su estrella. Esa estrella no está más. Esa estrella no existe y no sabemos cómo era. No sabemos si era de 8 puntas, como la dibujan muchos, o si era de 7, o si era de 5, o de 6, no sabemos bien. Pero era una estrella específica. Y recuerden que los magos, o sabios, o astrólogos, los astrólogos no eran esos astrólogos truchos que hay hoy, que hacen el tema del zodíaco y eso, y le dan el horóscopo anual a usted, y cómprese el libro porque va a saber para cada mes del año cómo usted va a vivir y cómo le va a ir. Estos eran astrólogos, porque estudiaban las estrellas, el movimiento de las estrellas. Y de hecho, muchos beduinos hoy en día, que son esos que viven por el desierto y no tienen casa, no son sedentarios y no son nómadas, ellos, para guiarse, por ejemplo, en el desierto del Sahara, no tienen otra orientación que no sea las estrellas. Porque usted no piense que va a ir en el desierto de Sahara y va a haber una ruta asfaltada, toda marcada, completa, y usted se va a ir y va a decir: ah, me estoy yendo al oeste, me estoy yendo al este, al norte. No hay nada. Son dunas y dunas y dunas, y usted sube a una y no ve nada y dice: ¿dónde está el camino? Está bien, hoy uno diría: hay brújulas, pero en aquella época no se conocía la brújula. Entonces todo dependía de la posición de las estrellas, de la luna y del sol de día, para saber: estoy yendo al norte, estoy yendo al sur, o estoy yendo al oeste o al este. Era una manera en que los astrólogos estudiaban, y eso se enseñaba, porque en las zonas de Babilonia, en las zonas de Persia, que hoy es Irán, Babilonia hoy es el país de Irak, todas esas zonas son desérticas. No hay mucha orientación. Hoy sí, hoy hay rutas, hoy hay caminos y todo, no hay problema, todo ya se sabe. Pero pensemos en el tiempo que nació Jesús, no había nada de esto. No se conocía nada. Esta gente, para llegar exacto al lugar, empezó a mirar esa estrella. Y ellos ahora, la pregunta es, porque Herodes le dice, fíjense, vamos al 3. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer, dice, el Cristo. Y ahí citan, en el versículo 5, se cita una profecía, en el 5 y en el 6, dice: tú y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, esta misma profecía. Ustedes la van a leer ahí. Y Miqueas la cita, la pronuncia, y esa profecía se cumple estimativamente unos 500 años después de haber sido pronunciada. Exacta como Miqueas había dicho, o Dios había dicho a través de Miqueas, así se cumplió. Y obviamente por eso los escribas, los fariseos, sabían bien esto, los sacerdotes, como dicen acá. Ahora, había un tiempo también en que él tenía que nacer. Ustedes van a ver que Lucas habla: y venido el tiempo. Y venido el tiempo. Ahora, ¿por qué venido el tiempo? Y no dice tiempo, dice el singular, el tiempo. Hay un momento en la historia que Dios tenía marcado en que él tenía que venir, él tenía que llegar. Ahora, estos magos de Oriente no solo estaban orientados por la estrella. Si ustedes van al capítulo, yo no voy a entrar a leer todo porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero le voy a tratar así rápidamente de memoria, darles el relato antiguo testamentario. Pero hay un capítulo muy importante en Daniel y es el capítulo 9. Y ahí se habla de un tema que tampoco lo voy a tratar ahora porque no viene al caso tratarlo ahora así de manera puntual, pero ahí se cuenta de las 70 semanas. Esas 70 semanas son muy claves para el nacimiento de Jesús y también para lo que será el fin de los tiempos, la gran tribulación. Tiene dos enfoques, porque dice que en la semana 62 hay un protagonismo, en la semana 69 hay otro protagonismo y en la semana 70 hay otro protagonismo importante. Pero dentro de esas 70 semanas tenía que nacer el Mesías. Y esas 70 semanas, la pregunta es, ¿cuándo comenzaban? Porque uno dice, bueno, está bien, Daniel lo profetizó en el capítulo 9, bueno, ¿cuándo iban a...? Supongamos que la profecía de Daniel, en ese momento, él la hizo estimativamente allá por el año 550. Pero bueno, yo después les voy a decir cómo tenemos que contar eso. Pero ¿saben dónde nace las 70 semanas? Está la respuesta en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Cuando Nehemías ora a Dios y le cuentan a él que los muros y todo estaba quemado, todo estaba destruido, a Daniel le dijo que las 70 semanas, o Gabriel le dijo que las 70 semanas empezarían cuando se daría la orden de restaurar a Jerusalén. ¿Cuándo se dio la orden de restaurar a Jerusalén? Nehemías, capítulo 2, versículo 1, años 444 antes de Cristo. Los magos sabían que había un tiempo de semanas y años que tenían que pasar, y para asegurar que esa era la estrella, que ese tiempo había venido, y venido el tiempo, no los tiempos, el tiempo, iba a nacer ese niño. Llegado ese tiempo, vendría el niño nacido de mujer, dice Pablo en Gálatas 4. ¿Se dan cuenta los detalles que tuvieron estos magos de Oriente? No solo miraron la estrella, que era algo especial. Recuerden que ellos conocían muy bien cada estrella que se necesitaba para saber los tiempos, para saber las direcciones, la geografía y el camino por donde iban a ir. Pero ¿sabían cuándo había una estrella extraña? Una estrella que nunca se vio, porque todos los días estaban con eso. Pero también sabían algo. Los magos sabían que Daniel había hablado de un tiempo que comenzaría y se tenía que empezar a contar. Y muchos de ellos seguramente eran conocedores ya de Dios, por lo que Daniel habló, y Daniel hizo notar que iba a haber un comienzo de esas 70 semanas. Y ese comienzo era cuando se iba a ordenar. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que los sabios de Oriente no sabían cuándo empezó a Jerusalén a restaurarse? ¿Cuándo Ciro el persa, cuándo dio la orden y cuándo dijo andá? ¿Cuándo Artajerjes le dijo? Porque Artajerjes fue el que le dijo andá y restaurá tranquilo, ¿y cuándo va a ser el tiempo de tu vuelta? ¿Cuándo vas a volver? Y bueno, dice la Biblia que solo le dijo, pero no dijo cuánto. Pero él se fue, Nehemías, para allá y empezó la restauración de Jerusalén. Con Esdras y Zorobabel comenzó la restauración del templo, pero con Nehemías comenzó la restauración de la ciudad, la reconstrucción de Jerusalén. Estos magos no eran cualquiera. Ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Ellos no se largaron a hacer un viaje de hoy diríamos, desde Irán, desde la zona de Teherán, que es la capital, que en ese momento era Susa, y en el momento que se dan las profecías, ellos no fueron de balde nomás por decir, ¡ah, qué linda la estrella! ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos a ir a ver! Ellos sabían que habían datos importantes dados por Daniel también para que esto se sucediera. Y también, ahora sí, se estaban enterando los magos cómo se iba a llamar la ciudad donde tenía que nacer, porque Daniel no dijo eso. Miqueas dijo eso, no Daniel. Recuerden que Miqueas no estuvo en Babilonia, no estuvo en Persia. Miqueas fue un profeta previo al cautiverio y murió antes y estuvo antes. Aunque Miqueas en la Biblia está después de Daniel, pero él fue un profeta que históricamente vivió antes que Daniel. Isaías vivió antes que Daniel también. Y del tronco de Isaí tenía que salir. ¿Y de Isaí de dónde era? Era el papá de David, pero ¿de dónde era? De Belén también, porque ahí fue Samuel a ungir a David. A Belén tuvo que llegar a la casa de Isaí y ungir a David como rey. ¿Entienden? Todos estos datos más o menos lo iban manejando. Pero cuando llegan a Herodes, la pregunta es, si estaban siguiendo la estrella, lo que les dije al principio del estudio, si estaban siguiendo la estrella, ¿por qué llegaron a Herodes a preguntar? Pero acá se confirma, por parte de Mateo, que así como la profecía decía que en Belén de Efrata de Judea tenía que nacer Jesús, también tenía que nacer en ese lugar, en esa ciudad, tenía que llegar sí o sí. ¿O por qué creen ustedes que vino el empadronamiento de parte de Claudio en el momento que cuenta esto Lucas? Esto no lo cuenta Mateo, pero Lucas lo cuenta. ¿Qué creen ustedes que el empadronamiento vino? Porque qué malo es Claudio, pucha, justo ahora María estaba embarazada, estaba con la barriga así que se le cae el bebé y tienen que empezar a viajar a Belén desde Nazaret. Y era una distancia, hoy no es nada, hoy usted en un auto llega ni sé si en 20 minutos. El problema es que Nazaret para esa época hasta Belén era una tierra muy lejana, caminando y andando, y no sabemos si fue en burro, ¿eh? Acá no se dice nada que fue en burro. Lucas no menciona nada. Todos ponen un burrito y María caminando en su burrito y va yendo con José estirando el burrito. La Biblia no dice nada. Capaz que se fue caminando nomás la pobre. Y se la tuvo que tragar con la panza grande y todo. ¿Pero por qué tenía que? Porque si no se daba el censo y no se daba el edicto de Claudio, ¿dónde iban a ser Jesús? Para María es más cómodo. Acá nomás Nazaret, si yo vivo acá. ¿Para qué me voy a ir? Acá tengo todas las parteras conocidas y todo. Hasta se tuvo que ir a buscar parteras. Se tuvo que ir a buscar gente nueva porque no conocía, ya nunca estaba en Belén. Eran de Belén, pero ya vivían en Nazaret por años. ¿Entienden? Todo está diagramado por Dios para que salga como Él había dicho y no como pensaban sus padres o María. Ahora, entendamos, sigamos un poquito más adelante con esto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el ¿qué? El tiempo de la aparición de la estrella. Como les dije, ese tiempo de la aparición de la estrella era que en cierta semana de Daniel tenía que venir el Mesías. Y en la otra semana de Daniel tenía que morir también, en otra semana tenía que morir el Mesías. Ahora, ellos dicen ese tiempo, y ese tiempo nosotros lo vamos a encontrar un poquito más abajo en el relato, pasaje que no habíamos leído, versículo 16 dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de ¿cuántos años? 2 años para abajo conforme al tiempo. La pregunta de Herodes en el versículo 7, ¿cuál era? ¿Cuándo fue el tiempo que vieron las estrellas? ¿Y cuánto creen ustedes que fue ese tiempo? Los magos no dicen la respuesta, pero ¿cuánto creen ustedes? 2 años, hermanos. ¿Por qué mandó matar 2 años para abajo a los niños? Porque los magos le habrán dicho, hace 2 años estamos viajando, hace 2 años estamos viniendo a este lugar porque vimos la estrella. Entonces dice, hizo un cálculo no muy difícil en la matemática Herodes y dice, 2 años viajaron, quiere decir que ya tiene que tener 2 años ese rey de los judíos como lo identificaron los magos. Entonces, de 2 años para abajo, todos afuera, a la muerte. Váyanse todos. Y no sé a dónde le habrán tirado a todos esos niños que murieron. Sabemos por la historia y gracias a Dios que es avisado José por un ángel y lo lleva y lo deja a él, lo llevan a Egipto y de ahí se va y se cumple después posteriormente otra profecía de Egipto, traje a mi hijo, dice otra profecía en el Antiguo Testamento. Así que también tenía que irse a Egipto por si faltaba poco, un embarazo complicado, llegar hasta Belén, nacer en un establo y ahora salir huyendo con un nene de 2 años en brazo, seguir hasta Egipto. No era fácil la vida de José y María, pero sigamos con los magos, vamos para adelante. Y enviándolos a Belén, dijo, id, averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Qué bueno que era Herodes, ¿no? Él era tan adorador. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella. Ahora viene lo interesante. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces la pregunta surge, lo que hicimos al principio, si la estrella los guiaba y se movía, porque siempre todos piensan que la estrella estaba quieta, No, dice que la estrella se movía, iba delante de ellos. Eso quiere decir que hay movimiento, hay traslación de parte de la estrella. Ellos iban y dice que la estrella llegó hasta la casa y se puso ahí. Entonces la pregunta, ¿qué hacían los magos dando vuelta ahí por Jerusalén y andando entre Herodes y sus secuaces? Si las estrellas igual los iba a llevar hasta Belén y hasta la casa donde estaba el niño. La pregunta es, ¿será que Herodes tenía que enterarse también? ¿Que si ellos no pasaban por ahí, no tenían que enterarse? ¿No será que la capital del reino se tenía que enterar que había nacido el Salvador y el verdadero rey de ellos? Porque para Jerusalén el rey era Herodes, no había otro. Y Herodes era mitad, digamos, tenía conocimiento de israelita, era mitad edomita o idumeo, como se dice, y gentil. Era, digamos, acercado a la raza israelita que venía de Israel o de Jacob. Ahora, los magos llegan con su séquito y llegaron con su pompa, no sé cómo ahí, que se turba Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué tenían que llegar? Porque los líderes de Israel tenían que enterarse que ya nació y tenían que haber ido ellos también allá, pero no fueron. ¿Cómo se hubieran enterado Herodes y los líderes de Israel que había nacido el rey de los judíos? Nunca, porque nadie anunció a bombos y platillos, nació el rey, acá está Jesús, el rey de reyes y señor de señores que vino a nacer. Si nadie sabía eso. En el mesón tampoco se sabía que él era. Los únicos que se enteraron del nacimiento de Jesús eran solo los pastores que estaban en el campo. Vemos en Lucas 2 la historia, vinieron los ángeles, le dieron todo el relato, le dijeron que estaba en tal lugar, vayan y vean y ahí está. Los magos de Oriente posiblemente pensaron que Jesús iba a estar en el palacio capital de la capital para poder ir a ver. Y se fueron a ese lugar. Posiblemente los magos habrán querido decir, no, sí, la estrella está yendo, pero ¿será que? No, algo está mal, algo parece que no está bien. Ahora, hermanos, entendamos una cosa. El pueblo de Israel, Jerusalén, también tenía que enterarse que nació. Y se enteró por medio de estos gentiles, por medio de esta gente que no tenía nada que ver con Israel. Ha nacido el rey de Israel. Venimos a adorarlo. Para escuchar eso, Herodes era un pecado. Herodes no soportaba que otro se ponga sobre él. Todos los Herodes en general fueron malos. Fueron personas agresivamente malos y mataban a diestra y siniestra y no le importaba y no tenían ningún escrúpulo en hacer nada. Ahora, Herodes quería supuestamente ir a adorar, ya sabemos que no quería, pero a lo que más Dios le interesó que los magos lleguen a Jerusalén era para que los líderes de Israel, que conocían la profecía, conocían las escrituras, sabían todo lo que tenían que saber de las profecías que se decían de cómo nacería ese niño. Hoy el hermano leía 9:6 de Isaías en el devocional. Ahora, en el 7:14 de Isaías dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo. Esa virgen, ellos conocían que había una, pero ellos, parece que los líderes de Israel pensaban que ese niño de la profecía iba a nacer de una princesa, de algún hijo de sacerdote o algo así. Pero no se daban cuenta que desde antiguo ya se decía que desde Judá vendría el legislador, de Judá saldría el rey, de Judá vendría el Mesías y no de Leví, porque las tribus sacerdotales eran de Leví. Ellos tenían la obligación de seguir a los magos que seguían a la estrella e irse a adorar y no lo hicieron. No lo hicieron, se quedaron porque dijeron, vamos a ir a Belén. ¿Qué iban a hacer en Belén? Aunque decían, ellos mismos citaron, pero no se habían enterado de nada que había una gran cosa en Belén de Judea, en Belén de Efrata, como dice Miqueas 5:2. Bien, seguimos en el versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, es cierto, como les dije al principio, no llegaron al establo. No llegaron al mesón, no llegaron a ese lugar porque recuerden, ya habían pasado 2 años y no creo que José y María se iban a poner a vivir en el establo. Es evidente que, bueno, tuvo que nacer ahí, pero bueno, vamos a buscar un lugar un poco mejor, una residencia un poco más agradable. Bueno, seguimos un poco más para adelante. Y entrando en la, ¿dónde? No dice en el mesón, no dice en el establo. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. ¿Qué bebé que nació en un establo o que nació en una villa miseria por ahí, que nació en un barrio bajo de alguna ciudad, haya recibido semejantes regalos? Yo no escuché nunca una noticia de esa. Posiblemente la hay. Posiblemente, a mí no me llegó la noticia, posiblemente la hay. Ahora Jesús, que no creo que ahí en Belén estaba viviendo en un barrio rico. No creo que José y María tenían la posibilidad de vivir en un tipo Tres Cerritos, barrio Herrera, no sé, en algún lugar así donde están todos los ricachones, barrio Monumento y demás como hay aquí en la ciudad. Posiblemente estaban viviendo en un barrio de muy baja alcurnia, bastante complicado, pero a ese lugar llegó un grupo de personas con toda una pompa encima, porque no eran gente pobre. Los regalos que ellos le dieron a Jesús eran cosas caras, cosas que costaba mucho. No sabemos bien cuánto era el oro que le regalaron, cuánto era el incienso y la mirra que le dieron. Pero ¿por qué le dieron oro, incienso y mirra? ¿Por qué no le dieron diamantes, no le dieron piedras preciosas, no le dieron rubíes? No le dieron, no sé, otras cosas. Le dieron específicamente oro e incienso y mirra. Rey, sacerdote y sacrificio. Él es el rey. Incienso, él es el sacerdote. El representante de Dios en la tierra. El que eleva las oraciones. El que media entre nosotros y Dios. Y la mirra, el sacrificio. Lo que se ponía en los muertos para que no olieran tan mal. ¿Y se acuerdan quién fue el que preparó las hierbas aromáticas? La mirra. Se llamaba José de Arimatea. Pero ya los magos en sus regalos estaban anunciando que un rey y el verdadero sacerdote y el verdadero sacrificio llegó al mundo para morir por los pecados del mundo. Para morir por los pecadores de esta tierra. Él venía como rey, como sacerdote, pero primero no para reinar ni para hacer su sacerdocio santo, sino, o sea, iba a ser un sacerdocio personal, pero también venía porque tenía que morir. Tenía que entregar su vida en un olor grato a Jehová, como eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando se elevaba con el fuego de incienso, era olor grato a Jehová. Así tenía que presentarse el verdadero sacrificio. Como Juan lo presentó en 1:29 del Evangelio de Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no iba a ser tirado arriba de un altar de bronce del holocausto, iba a ser tirado en una cruz, colgado en una cruz, para que de esa manera sea la ignominia de todos los que pasaban. Y sea la ignominia. ¿Y qué pasó antes de su crucifixión? ¿Qué ocurrió? Porque José de Arimatea le trajo los perfumes y todo para el momento de la sepultura, pero ¿quién perfumó su cuerpo? ¿Quién perfumó su cuerpo para el sacrificio? Hoy el hermano decía que las mujeres no hay que dejarlas de lado. Dice, sí, entró el pecado por ellas, pero ¿quién fue la que ungió su cuerpo para la muerte? María Magdalena, a quien le habían sacado 7 demonios que con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Llenó el perfume, dice que era tal el perfume de nardo puro que inundó la casa con el perfume. ¿Se dan cuenta por qué le trajeron mirra? Que es cierto, era un preparado de perfume muy caro, muy caro. Pero, hermanos, estos magos sabían para qué vino Jesús. Porque Daniel les había informado que se quitaría la vida al Mesías. Él era el rey. Él era el verdadero sacerdote de Dios. Pero también era el verdadero sacrificio de Dios. Él fue el único sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Él fue el verdadero sacrificio y nadie, ninguno de nosotros tiene esa oportunidad de ser ese sacrificio. Así que hermanos, que Dios nos dé un corazón agradecido por nuestro Señor Jesús. Que nos dé un corazón lleno de gozo de poder ser aceptados para la alabanza de su gloria por lo que Cristo vino a hacer en Belén. Nacer como pobre, vivir como pobre, predicar como el mejor sabio que nunca hubo en esta tierra, ser el gran maestro y a la vez dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Que Dios nos ayude en este tiempo navideño a pensar por qué vine hoy a la iglesia, por qué estoy evangelizando, por qué estoy ganando almas, por qué estoy yendo a visitar a los hospitales, por qué estoy yendo a las cárceles a visitar, por qué a veces vamos y vemos a los presos y les llevamos algo para leer, por qué estoy hablando a mi familia y por qué estoy orando por mi familia, porque un día Jesús nació. Si no, no hubiera tenido sentido todo lo que se hace como creyente. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias por lo que ella nos da y porque podemos, Señor, verdaderamente tener un motivo grande de agradecimiento. Padre nuestro, pedimos que nos ayudes, que bendigas nuestras vidas y nos guíes en este tiempo en donde se recuerda el nacimiento de tu Hijo. Para muchos es una fiesta más del año, es una alegría más del año, pero para tus hijos es un motivo de agradecimiento que un día llegó tu Hijo amado Jesús para morir por nuestros pecados. Se dio esa bendita oportunidad para que pudiéramos tener por tu gracia y misericordia la oportunidad de adorar y alabar tu santo nombre y también poder servirte y también que se revele en nuestros corazones la verdad de nuestra vida y lo que tú querías para nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Gracias Padre Santo por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.